أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي أندغيين ci hamasatu sabab fi ramadan. Tay ñu ngi ci tombu al hamasa at tasi'a, moy lay bir ndenkané de guñuy de ndaw yi ci wéru koor gi. Ñu tollu tay ci tombu juroom ñentel. Mu ne ko uzakkiruk, ma ngi lay fatali yow ndaw li, yow julit bi, bi anna Allah ta'ala fi kulli layla utaqa minan nar. Ma ngi lay fatali yow sama mbokk julit ne ci wèr wi nu nek na nga yek ne sunu borom subhanahu wa ta'ala guddi gu nek amna ñu muy libérer ci safara, amna ñu muy gorel. Waye ñooñu yalla di gorel, ñooñu muy libérer, ñooñu muy génné ci biir safara, ñan la? Mune liman atamma siyam, ñooñu matal sen koor, ñooñu wor koor gi yalla santane, ñooñu roy sen yonent sallallahu alayhi wa sallam ca namu daan woré. Kon loolu ñu ngi koy fatali sunu bop, di len ko fatali yeen mbokk julit yi. Ngeen yek ne guddi gu nek yalla amna ñu muy jéggel, amna ñu muy baal, amna ñu muy libérer, amna ñu muy génné ci bir safara. Waye ñan la? Ña matal sen koor, ña wattu sen koor, ña topato sen koor, ak ñan? Wa addal qiyam, ak ña nga xamne ño taxaw ci guddi yey nafila. Ña doon woor ne yalla bëgge, ña wattu woon seen koor, ña nga xam ne moytu woon noon ay caaxaan, ay mbuusuur, ay wax yu sew, ay def defle, ña ko moytu woon ba seen koor mat, daan taxaw ca guddi ya guddeeg bëccëg ànd ak seeni imaam di naafila, ñooñu day bokk, danañ bokk ci ña nga xam ne ëllëg yalla dana leen jéggal, yalla dana len bolel ca ñamu gorel ca safara. Ak ñan? Wa aksara minal hasanat, ak ñi nga xamne yiw yittel na len, lepp luñu deg ñu ne lu bax la ñu taxaw ci jang alquran, zikr, saraxé, def lu bax, wattu sen koor, nek ca jakkaya, ca beccëg ya ñang ca jakkaya, ca guddi ya ñang ca jakkaya. Ñetti korel yi nga xamne dañoo matal sen koor, taxaw ci seeni nafila guddi, goor goor lu ca yu bax ya ñu santane ca beccëg ya guddi ya, ñett ñi day mbokk yi danañ bokk ca ña yalla gorel ca safara. Kon nak yow sama mbokk julit, goor goor lu lepp lo yek ci lu bax, lepp lo xamne li lu bax la aw yiw la, lo xamne bu ko defé, bu ko jaam defé boromam gëreem ko, bu ko jaam defé yalla bindal ko tiyaba, yow sama mbokk julit gor gorul ci mbir yoyu. Wa tazawwad min at-ta'at, gor gorul nga ud yobbal ci top yalla. Fa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, yobbal go mana am gudur ragal yalla pert nga. Gor gorul nga yobulu ci wer wi ragal yalla, ndax mom lañ ci ut la'allakum tattaqun, diplom bobu di ragal yalla ñukoy ut ci wer wi. Gor gorul ci wer wi nga yor yobulu ragal yalla, gor gorul nga top sa borom, utal yobbal gu bare bare, lepp lo deg ku ko def yalla gërem ko, ku ko def am tiyaba gor gorul nga def ko. Wallahi mbokk yi, bu doon ne dañu ne mbir mi ku ko def alalam yok, ku ko def mel nangam, ku ko def tak nangam, ku ko def darajaam yek nangam, ñun ñëpp danañ jéema def loolu. Kon nak buñ ñu ne nangam bi ku ko def am tiyaba, mbir mi ku ko def yalla gërem ko, mbir mi ku ko def yalla fay ko, kon buñu yéex nañu gor gor lu ud yobbal ci top yalla fala taghfal an zalika bul sagane lolou bul ko negliger bul yaccaral bul yafus bul khar gor gorul mbok yi ndax wer wi lek mu jeex gor gorul nga xeur bu baakha baax wax ris ala an takuna mimma manaha allah fiha hadhihi aljaiza alazima gor gorul nga bok ci ñi nga xamne yalla dana len may diplome bi yalla dana len defal xewal yalla dana len boole ci ñamu gorel ci safara yalla dana len boole ci ñamuy genn ci safara yalla dana len boole ci ñamuy seppi ci bir safara bokk julidi gor ak jigen mak ak ndaw ja'alani allah wa iyyakum min utaqaihi minan nar yalla nanu yalla boole yalla nama yalla boole boole len ci ñinga xamne dana len gorel ci safara dana len seppi dana len genné dana len jéggel ñun ñepp yalla nanu ci yalla boolel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.